es un temón, un temazo. Pero ¿saben qué? Sobre la desconfianza o la confianza en uno mismo. En uno mismo. Que es la peor, la más difícil. Uno, yo le puedo tener desconfianza a un tipo porque no lo conozco, porque, o porque por ahí le veo algunas cosas que hace que no me convencen del todo. Esas cosas uno las puede manejar porque son exógenas, digamos. Son de uno para afuera. Yo puedo sentir o tomar algún tipo de determinaciones con alguien que no me convence y listo, punto. Lo hago. Quizás lo haga por defensa propia. La macana es cuando uno tiene la desconfianza en uno mismo. Cuando uno no se tiene confianza. Y yo digo, ¿por qué le pasa esto a las personas? Y he buscado un artículo muy lindo que habla de la desconfianza. Y que dice que tener confianza en uno mismo no es algo hereditario. Uno no nace con confianza en uno mismo. No es hereditario. ¿Y de qué depende? Y del carácter de uno. ¿Y cómo se llega a tener carácter? Y el carácter no es tampoco magia. Tampoco uno puede tener algún rasgo hereditario. Este es igual que el padre, es chinchudo como el padre, o tiene la misma manera de comer. Y uno cree que ese es el carácter. Y no es solamente eso el carácter. El carácter se forja, se va haciendo. Uno lo puede cambiar, uno lo puede corregir. Uno conquista el carácter que tiene. Y ahí está la clave de todo. Depende mucho sobre el trabajo que uno esté dispuesto a hacer sobre uno mismo. Estas cosas, cuando uno dice, no, pero yo que soy un tipo, qué sé yo, mentiroso, ponele, mentiroso. Me va a costar mucho dejar de mentir. Me enseñaron a mentir. Yo vivía en un clima de mentira en mi casa. Parece muy costoso. Y con esto se está señalando que la firme confianza es una opción. Uno debe optar para tenerse confianza en uno mismo. Es una elección consciente que uno hace. ¿Qué más querría yo que tener confianza en mí mismo? Se pregunta uno cuando tiene esas encrucijadas en la vida. Un tipo que no tiene confianza en sí mismo es un tipo que difícilmente sepa tomar decisiones. Esa es la macana. Cuando uno se dice, ¿qué más querría yo que tener confianza en mí mismo? Miren, me parece oírlo. Realmente si uno quiere eso, tener confianza en uno mismo, bueno, déselo. Hágalo por usted mismo. Es una decisión. Hay que liberar de a poquito ese territorio que está permanentemente cuestionado dentro de uno. Que uno mismo se cuestiona. Son como si uno adentro tuviese ladrones que no te dejan ser. Que te roban algo de vos. Y que no te dejan ser lo que vos querés ser. Y hay que ser impiedoso con esos ladrones. Como con todos. Con los de afuera y con los de adentro. Hay que ser impiedoso. Si uno no avanza en esto, es imposible que uno consiga el objetivo. Es un laburo diario, de minuto tras minuto. Llegar a tener esa confianza en uno mismo, como le dije al principio, es embromado, es difícil, uno cuando termina cada día se dice, bueno, hoy tuve esto de malo, hoy fracasé en esto. Porque además nadie, o sea, uno no puede comprar la confianza, uno no la puede comprar. No va a venir nadie a regalarte tampoco la confianza por la que estás suspirando. ¿Cómo gustaría ser un tipo seguro? Se dice uno a veces. Y es con el trabajo, es con esa batalla diaria. ¿Esas son las armas? Y a vos nada más te corresponde elegir esa estrategia de laburarla. Y uno debe decir, esta es mi hora. Esta es mi hora de empezar a luchar por esto. Es como, mire, cuando uno se pone al pie de una escalera. Uno mira una escalera para arriba. Si vos no le tenés confianza a que tus piernas te van a poder hacer ascender, porque parece un acto mecánico, pero es cuestión de, por ejemplo, haber tenido un accidente y haber estado en un proceso de recuperación, y ahí vos decís, che, pero mis piernas, después de esto, ¿me podrán llevar hasta allá arriba? ¿Dónde está el plato de comida, por ejemplo? Si uno no tiene, lo primero, confianza en que esas piernas, escalón por escalón, te van a poder llevar, no hay otra forma. Esas decisiones se toman primero teniendo confianza. Primero teniendo confianza. Sería inútil que uno se quedara al pie de la escalera pensando si vas a poder llegar o no. Te morís de hambre. Si el plato de comida lo tenés arriba y vos estás abajo, che, ¿voy a llegar o no voy a llegar? Bueno, pasa una semana, te morís de hambre. Chao. El inseguro se queda ahí en el intento. Esa es la diferencia. El inseguro se queda en el intento. Pero, el que va construyendo la seguridad en sí mismo, prueba. Ensaya, se equivoca, se cae, se rectifica y lo intenta de nuevo. A lo mejor llega hasta el penúltimo escalón, se resbala y se cae. Y le duele, y te duele. Esta imagen es bárbara para la vida. Y la cuestión es conquistar ese castillo que uno tiene adentro. Sacar los choros, los ladrones, y brindarse para uno mismo. Y el ejemplo que les voy a dar de la confianza es bárbaro. Porque todas estas cuestiones de la confianza y la desconfianza tienen mucho que ver con la fe también. Tienen mucho que ver con la fe. Hay que dejar, bueno, esta frase la deja para el final, pero el tema de la confianza es una historia. Un edificio se estaba incendiando. Y en el noveno piso, en un edificio de 9 pisos, en el octavo piso, había quedado un niño durmiendo, cuya madre estaba de viaje y cuyo padre tuvo que salir a comprar algo. Entonces empieza a quemar el edificio, evacúan todo el edificio, llegan los bomberos, se dan cuenta que no podían dominar fácilmente el fuego. Llega el padre, mi hijo está arriba. No puede ser, estaban todos acá. No, mi hijo estaba durmiendo. Dios mío, no pueden llegar por las escaleras, estaban todos. Entonces el niño se asoma por la ventana. Papá, papá, empieza a gritar el niño. Sí, hijo, te escucho. Papá, tengo miedo. Acá estamos abajo de la ventana tuya, de tu pieza, tírate. No, papá, tengo miedo, no te veo. No importa, hijo, acá estamos abajo. Tírate, no podemos llegar por las escaleras. Los bomberos no pueden llegar. Todas las escaleras están llenas de fuego. Papá, es que tengo mucho miedo. No importa, acá está tu padre. Tírate. Es que no te veo, veo mucho humo, fuego. No importa, no te veo, pero allá voy, dice el niño. Y el niño se tira. Y se lanza. Y abajo, el padre y los bomberos lo reciben y lo rescatan. El niño no veía nada. El padre lo abraza, llora con el hijo, pero está muy contento. El hijo comprende que a veces, o que hay veces que al padre no lo ve, pero sus palabras son suficientes para confiar en él. El padre le dijo, tírate. El hijo confió y se tiró. Eso es confianza. Y así hace Dios con nosotros. Uno no lo ve. En la vida tenemos incendios todos los días. Todos los días se nos está quemando el rancho. Todos los días. Por H o por B. Y es Dios quizás el que nos dice, tírate, confía en mí. Por eso, tomemos a la confianza como algo propio de quienes, a la desconfianza digo, tomemos a la desconfianza, a la falta de confianza en uno mismo, como alguien que todavía está buscando a ese padre que le diga tírate. No es culpa del tipo, es que todavía no lo encuentra. No es culpa del hombre, pero todavía no lo encuentra. Ojo, que esto es fácil decirlo, pero andáselo. Está buena, ¿no? Está bonita. Bueno, confianza y desconfianza. Tengan confianza en mí. Les juro que lo que viene es el cierre de Ariel Luna, el copete y el noticiero de Marita.